Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Buenas, buenas, buenas tardes, amigos, amigas. Empezamos ya lo que te encanta. Estamos en Al Son del Pop. Otro sábado más, ¿verdad? A las 12 del mediodía, ya aquí con un calor infernal en la ciudad de Quito, ¿no? Hola, buenas, buenas tardes. Hola, Isita. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes a todos quienes se conectan a la señal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radiodifusora 940 AM. Mi nombre es Adolfo y la voz sexual que escucharon hace un momento es de María Isabel Urbano. Bueno, antes de empezar, yo les voy a recomendar que salgan de su casa con gorrita y que se pongan protector solar, porque estos días está haciendo mucho sol en aún en sentimos Quito. El verano, a pesar de que el lunes pasado también empezó a llover en la capital, así que también es un clima bastante variado. Pero para variar. Hay que tener cuidado. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí el programa de hoy, que va a estar muy chévere. Hoy tenemos muy buena música, tenemos buenas vibras y es un programa muy variado. Tenemos de todo un poquitito. Para todos los gustos. Para todos los gustos tenemos. Y de hecho se van a poner bastante sentimentales y nostálgicos algunas personas cuando empecemos con el pop más allá de la historia, ya que, como estamos de regreso a clases, en la época del colegio, yo también quería hacer mi pequeño pasito de la semana pasada que no pusimos canciones y voy a ponerles nostálgicos a muchas personas. Ya. Y el regreso a clases. Bueno, llegamos gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes se conectan con nosotros a través de www.radiocc.com. Les mandamos un bonito saludo. Hola, ¿qué hacen? Y también llegamos gracias a Boomerang Comunicaciones, ¿verdad? Sí, amigos, si ustedes quieren fotografía, videos, entrevistas de los eventos chéveres que hay en la capital, pues lo que tienen que hacer es ir a la página de Facebook de Boomerang Comunicaciones y contactarse con ellos para que ellos puedan ir y cubrir su evento y lo muestren a todo el mundo y sea chévere, chévere. Y llegamos también gracias a Alexito en los controles, a Panchito que gracias. No sé dónde esté y a Fernanda tampoco que no sé dónde esté. Te extrañamos, Fer. Está en la eternidad. Eso no sé hasta qué punto fue muy bueno, pero sé que van a disfrutar el día de hoy junto a nosotros. ¿Y qué tal si disfrutamos con nuestro primer segmento? Vamos con el Popstar y bueno, ya volvemos. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Aunque nuestra querida amiga Fer no se encuentre con nosotros, la tenemos en espíritu y en mis pads. Al son del pop, lo que te encanta. Así que no está del todo lejos. No está del todo lejos, siempre está nos acompaña en nuestros corazones. Con su flow aquí dentro de nuestro corazón. Así que te mandamos un gran saludo, Fercita, donde sea que estés. Y aparte, te mandamos esta cancioncita también para que la escuches, porque sé que nos has de estar escuchando, lo imagino. Que se llamamos con esta canción que se titula Truth Hurts, que significa verdades dolorosas. De Lizzo, de hecho, se encuentra dentro del top chart a nivel internacional. Ya destronó a muchas de las canciones que hemos colocado aquí. Ya la destronó. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esta canción y regresamos con más de aquí en Lo que te encanta? Bling bling, then I solve them, that's the goddess in me. You could've had a bad bitch, no. with your bitch. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, ever, ever, ever be your side chick. I put the thing in single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True curse needed something more exciting. I'm dumb, dumb, dumb, dumb, bitch. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. Wild men gray till they gotta be gray. Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True curse needed something more exciting. I'm dumb, dumb, dumb, dumb, dumb. El pop más allá de la historia. Estaba respirando. Ah, bueno. Bueno, amigos, volvemos. Estamos escuchando a Lizzo, Truth Hurts, que está buena la canción, bastante buena, estaba, divertida, movida. Estaba divertida, chévere. De hecho les recomiendo que vean el video también. Vean el video, yo aún no lo he visto, así que ya más despuesito lo veo y vamos a ver si en verdad es divertido. Te lo dejo de tarea, Isita, de hecho está muy chévere e interesante ese video, o sea, saquen sus conclusiones. Bueno, seguimos entonces, estamos en el pop más allá de la historia y hoy vamos a hablar de una serie que marcó nuestras infancias, creo, al menos la mía, sí, no sé si la tuya. El momento noventero de la semana. Ajá. Llega gracias a... En Al Son del Pop estamos en el momento de los noventas. Bueno, sin más, vamos a hablar un poco de esta serie que es Salvados por la Campana, que creo que todos hemos visto. Bueno, vivimos en un constante revivir noventero en el que no dejan de aparecer remakes y nuevas versiones de series con las que hemos crecido y recordamos con nostalgia, que pues sí es verdad. Sí, de hecho ahorita de todo hay remake, ¿no? Últimamente. Sí, películas, de todo hay un volver a sacar de... ¿Y por qué fue que decidimos sacar en esta ocasión Salvados por la Campana? Porque, de hecho, es una de las series de las que estábamos hablando y de típicas series de adolescente de Estados Unidos. Uh-huh, que la, sí, el colegio estadounidense. Ajá. Y toda la y cosa, por ahí le hicieron una entrevista a uno de los protagonistas. Uh-huh. Que dice que normalmente siempre se están reuniendo, pero que ahora hay un chisme de que están haciendo una pequeña reunión. Posiblemente, como para, posiblemente discutan del regreso. Ajá, okay. Posiblemente. Aunque, no sé, sería raro verles ya como muy... O sea, yo sé que tal vez la historia se va a ambientar ya cuando están más adultos y obvio, todo, pero como que pierda un poco la magia, no sé si te pasa lo mismo. Claro que pierden la magia, fue como cuando les vimos a los Jonas Brothers de nuevo. Y fue como que... algo no me cuadra, ya son adultos. Aquí algo anda mal. Y hablando de ellos, y para quienes han estado bajo una piedra durante los años 90 y no conozcan esta serie, pues Salvados por la Campana es una serie de televisión estadounidense que narra la vida y peripecias que pasan 6 adolescentes en el instituto de Bayside, o sea, por así decirlo, el colegio. Esto está ubicado en California. Uh-huh. Y cuenta con 4 temporadas y un total de 87 episodios. Lo que tiene 2 spin-offs, que son 2 series pequeñas. Uh-huh. Que tuvo, y encima de eso tuvieron 2 películas que fueron sacadas para televisión, que de hecho yo me acuerdo el que más me llamó la atención fue La Boda en Las Vegas. Ah, sí, es verdad. Ese fue como que... algo así, podría decir. Sí. Pero bueno, Salvados por la Campana, sé que al igual que por ejemplo Friends, escuchan ese tono de entrada y les vino toda la serie en su cabeza en cinco segundos. Ajá. Pero esta canción fue sacada en los años 90 por un artista y fue, digamos, relanzada para esta serie como tal. Por eso lo que nosotros escuchamos es solo un minuto, pero la canción como tal es de tres minutos. Y en esta ocasión les traje esta cancioncita. Pero, a ver, antes de ponerla, ¿cuáles eran los protagonistas, Averisa? Los nombres no me acuerdo. Zack. El protagonista. Tiffany. Bueno, es así, pues Tiffany creo había, que era Había un latinoamericano que nos estaba representando. Ay, él no me acuerdo el nombre, me acuerdo que Mario López es el actor. Mario López es el actor. El nombre... Ay, no. No me acuerdo. Me acuerdo igual del churón, pero no me acuerdo el nombre. Zack Morris. ¿Quién no lo conoce? Sí. El pimpolo, como se lo conocía. El que se hacía el guapo siempre. Ya, yo nunca me de olvidar de Screech, en cambio. Era ese personaje como el payaso del grupo, ¿no? Sí, puede decirse que era el payaso del grupo. Y de hecho, a pesar de ser a quien le hacían bullying, también era un personaje querido. Muy interesante. Bueno, ¿saben qué? Pensemos todos acerca de esta serie. Oye, Alexis, ¿tú conoces Saludos por la Campana? Has fallado como Millennium, ¿lo sabes? Me duele, estos mismos pasaron en el 4, creo, ¿no? Pasaron aquí en las cadenas de Ecoavisa, RTU, y también pasaron por lo que ahora es Televicentro, si no me equivoco. Mira, tú no para me acuerdo en qué, pero solo me acuerdo que veía. Daban varios días, algunos días. Daban, y creo que en la cadena de RTU también aún lo están pasando. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar la canción Salvados por la Campana de Michael Demian? Michael Demian. Michael M. Al son del pop, lo que te encanta. Bye. o sea que estaban recordando un montón de cosas que pasaron durante esta serie. De hecho, estábamos comentando muchas cosas aquí con Isa de fondo, por ejemplo, que yo siempre quería verle feliz al Pimpollo con ella, no sé por qué, con la chica, la protagonista. Sí, yo quería ¿qué? Que terminen juntos. Sí, siempre. Yo era... ¿Terminaron? Sí, pero el drama. Pero es que sin drama no hubiera habido serie. El cochino drama. Para eso se crean las series. Para eso se crean las series. Y de hecho, Salvados por la Campana surgió como un spin-off de un show emitido en 1987 y 1989 llamado Good Morning, Miss Bliss. El título sugerido que iba a ser para esta canción era When the Bell Rings, cuando la campana suena. Y bueno, también les cuento que Mark Paul Gosselaar, que bueno, hacía de Zack en la serie, se teñía de rubio cada episodio. Oh, eso supongo que creo que es castaño, ¿no? ¡Ah, mira tú! Ajá. Oye, eso no lo vi venir por nada. Nos engaña, entonces sabemos que era rubio. Ajá, y de hecho, del personaje latino se llamaba Slater. Y fue interpretado por Mario López. En un principio iba a ser italiano. Como no encontraron un actor adecuado, el personaje se convirtió en hispano. El corazón del final de la serie fue hecho por los hijos de Engel cuando tenían 4 y 2 años. Ellos le inspiraron para hacer el show. Bueno, este es el productor ejecutivo de la serie. Y de hecho, en un principio, ¿recuerdas tú la chica vegana que había o no? No me acuerdo. Bueno, de hecho, una chica vegana es la que iba a hacerse cargo de del gran papel de Jesse Spano. No me digas. Pero luego salió por ahí en otro papel. Por eso digo, a ver si es que lograste algún momento fijarte. Ay, sí, no me acuerdo. Hay partes que ya, pues. Ya. Ni aunque haciendo memoria. ¿Cuándo escribiste esta serie? Ya han de ser unos 5 o 6 años más también, creo. O sea, bueno, una vez entra a YouTube y no tiene mucho que hacer y pones la campana. Y sí, hago eso con muchas series. O sea, son divertidas y es bonito acordarse de esas series. Y hablando de Mario López también, déjame decirte que él para la serie dejó crecer su cabello para poder parecerse al actor Mel Gibson. Se pasa la gente. Pasa. ¿No? Bueno, es que Mel Gibson también en esos tiempos era de los actores más geniales ahí en Hollywood. Más pesados, ajá, más buscados, más todo. ¿Qué te dices? También les cuento que el productor ejecutivo de la serie contrató a Dustin Diamond, que hace de Scratch en la serie. Es un nombre difícil. Porque no se dio cuenta de que era mucho más joven que los demás. Tenía 11 años, mientras sus compañeros de reparto tenían 3 años más. Mira tú, ajá. Oye. Se veía más jovencito, más o sea, chiquito. Sí, pero no pensé que tanto. No. No pensé que tanto. Oh. Bueno, también otra curiosidad dice que casi todos salieron entre ellos fuera de la pantalla. Thyssen salió con Gosselaar y López. ¿Ve? Mira tú. Lo que fue horrible porque en escenas tenía que fingir estar enamorados, comentó Angel a la revista People. Todo el mundo salió con alguien, excepto Screech, a punto. Oh, el dolor. Bullying. ¿Me dejaron por ahí a la luna? ¿Es en serio? Bueno, así es la vida. Bueno, también les cuento que Gosselaar, que es el Zack, admitió que rompió algunas reglas. A los 16 fui a algún club de adultos, pero no abusé de ello. No puedo enfatizar lo buenos que éramos. Ay, sí, habían rumores también de abuso de sustancias y todas esas cosas. ¿De qué no va a haber? Creo que es muy normal en estos chicos que empiezan a actuar muy, muy jóvenes, ¿no? Mira el caso de... ¿Cómo es este actor que hizo Mi Pobre Angelito? ¿Se llama? La vida fue luego ya muy difícil para él, ¿no? Y empezó a tener varios problemas. Entonces, creo que eso es algo como de las estrellas infantiles que empiezan su carrera desde chiquitos, ¿no? Y otra cosa que pasa mucho con las series, y también sucedió con esta, es que utilizaron la clase donde se filmaba y pasaban todas las ocurrencias, fue la misma que se fue utilizando durante toda la serie. Y aparte, esta misma clase también se utilizó para shows como iCarly, Raven, Superstars, como muchas otras más, mira tú. También les puedo contar que el padre de Dustin Diamond apareció en el show haciendo del profesor de ciencias Mr. Bennett. Todo se queda en familia. Todo queda en familia, mira tú. Qué buena serie. Es buena, ¿no? Todas esas series de los 90 como que son bien divertidas y tienen algo chévere, ¿no? Tienen algo, o sea, y ahorita que están regresando a clases, yo me acordé de esta serie porque... Era una el salón de clases. Ajá, los pasillos. Justo las cosas que te pasan cuando estás en clases y fue como que... El bullying. El bullying, sobre todo el bullying. Ajá. Sin bullying no hay amistad. ¿Tú qué dices? En un inicio pareciera que no, al menos en la serie, y luego, bueno, ya se hacen amigos, pero es que... Y el final de la serie fue bastante chévere, porque habían las dos películas, sí. El de la, el viaje a Hawái, donde medio nos dejaron cosas al aire, y el cierre que fue ya la boda en Las Vegas. Sí. Te les recomiendo, si mal no me equivoco, también se encuentran en la plataforma de YouTube esas películas. La última vez que fue hace como un añito que busqué, si estaban, y ahí fue que me las volví a ver. ¿Qué hace Adolfo mientras? No tiene mucho que hacer, ve series de los 90, te hemos pillado. Sí, es verdad. Pero bueno, ya hablamos mucho de esta serie. Sí. ¿Qué les parece si vamos ahorita con el doble knockout para seguir con buena música y con buenas vibras aquí en Al Son del Pop, lo que te encanta? Y vamos a poner a dos grandes de la música y de hecho a uno que es el amor platónico de Isa, sí. Que ya te has de imaginar quién es. Se nota, ¿verdad? Contra un grande que acaba de publicar también una canción que es bastante pegajosa. ¿Qué les parece si vamos con el doble knockout y regresamos con más aquí en Lo que te encanta? Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y regresamos a Lo que te encanta y ahora estamos en el segmento El Doble Knockout, donde enfrentamos a dos grandes de artistas de la música, pop, rock, etcétera. Porque aquí no discriminamos a nadie, somos chéveres. Somos chéveres, eso sí es verdad. Bueno, vamos a poner una canción que fue el videoclip recién estrenado. Tiene horas de estar al aire su video, de hecho. A ver, ¿con cuál vamos, Fer? Fer, perdóname, hijita. Perdóname, hijita. Mentira. Se le pasa. Vamos a escuchar la canción de Juanes con Sebastián Yatra, que se llama Bonita, y como tú mismo dijiste, salió el 5 de septiembre de 2019 y ya cuenta con 2,617,996 visualizaciones en YouTube. Y bueno, eso es porque yo creo que Sebastián Yatra es un enganche grandísimo, ¿verdad? Tú haces una canción con Sebastián Yatra y fama, fortuna y todo lo bueno de la vida. Y tener en cuenta que también está el nombre de Juanes, o sea, que al final no llama también la atención. Es así, pues Juanes es como... Es un artista colombiano que tiene mucha trayectoria, ¿no? Ya años en la industria, entonces... ¿Y cómo pueden saberlo? Te metes al canal de Juanes y te sale la canción última que ha salido y de ahí luego sale la canción La Camisa Negra con Cabello Largo, el Pipa Chantea, a ver... Esa canción fue tan genial porque me acuerdo que sonaba tanto en las radios y creo que todos nos supimos la letra al final de la vida. Punto, todos deben saber esa canción. A ver, esa sí te has de saber, la canción La Camisa Negra de Juan. Ay, iba a decir no creo. Ella nos iba a decepcionar por segunda vez. Pero por supuesto. Ella. Bueno, entonces vamos a escuchar a Juanes con Sebastián Yatra, que es en cambio el amor platónico de la fe. Porque le queremos, así que vamos a poner a Sebastián Yatra con Juanes y con la canción Bonita. Bonita. Vamos, Bonita. Al son del pop, lo que te encanta. No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos. No pensé que encontrarte era mi destino. Yo te dije corazón, acércate por favor. Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón. Si te está gustando mucho te pido perdón. Y después de un vallenato nos vamos los dos. Porque tú tienes esa cara bonita. Princesa, yo a ti te llevo a medallo. Tomamos guaro y cerveza y dale, déjame ver cómo lo mueves tú. Y tú, cómo lo bailas tú. Y tú, necesita. Ay, mujer, ay, bonita. Mientras ¿qué te pareció la... Me encantó. Sugar es chévere. Sí, sí, es chévere. Ya. Pero, ¿qué tal te pareció la canción bonita? Me gustó, está muy bonita. ¿Está bonita? Sí, no, está chévere. Me gusta el estilo que está tomando Juanes. Porque creo que también, no sé, como que forma parte del avanzar de un artista, ¿me cachas? O sea, él empezó haciendo rock, cuando tenía la banda, y luego pues se volvió solista, también hacía un poco ya de rock, luego un poco de pop, y mezclaba, y ahora como que está en esa etapa de hacer un poco música más tropical, con un poco de pop, y también es esa cosa de unirse con artistas jóvenes, creo que yo que también es chévere, porque impulsas la carrera de esas personas, pero también como que te entran nuevos aires a ti mismo para no sé, darle un giro total a tu música y aún así que sigas gustando, ¿no? Músico que no se renueva, músico que no inventa, músico que no pone su propia marca y única, créeme que muere. Entonces, músico que no hace colaboraciones con Sebastián y otra muere. El que no hace, al menos ya no es colaboraciones con el otro colombiano, con el que hizo con Shakira. Carlos Vive. El que hace reggaetón. Sí. Con Maluma, el que no hace colaboraciones con Maluma también. En un momento así, ¿no? En algún momento fue así. Entonces siempre hay artistas que van pegando durante temporada. Y en esta ocasión para mí que es Yatra, pero él se ha mantenido ya durante un tiempo. Porque estuvo antes prácticamente que pegue Maluma. Uh-huh, es verdad. Y entonces aún se ha seguido manteniendo. Mientras que Maluma ya no está pegando, ya desapareció un ratito. Ajá. Y al menos, o sea, creo que es chévere que Yatra pueda mezclarse como que con el pop, pero también va al urbano, o sea, está en todo, ¿no? Y obviamente por él también, con sus propios sencillos y con su propia carrera solista, o sea, dejando de lado un poco las colaboraciones, también ha podido hacerse un nombre, que también es lo importante, porque de colaboraciones no vive el artista. Sí, es verdad, porque en un concierto en vivo no vas a tener el chance de estar con esas tremendas colaboraciones también. Entonces sí, creo que han hecho un buen trabajo y que, bueno, bonita es el resultado de esta unión entre Juanes y Sebastián Yatra, que está muy bonita. Y bueno, ¿con qué seguimos? ¿Cuál es la siguiente? Vamos ahora al lado ecuatoriano de este doble knockout y vamos a ir con el amor platónico de nuestra querida Isa, que esperemos tenerlo pronto aquí en el programa. Ya, perdón, pero es que sí, quedó eso grabado, ¿verdad? Sí, ya para sacarlo al aire en otro momento, ya. Pero no, sí es lindo, es talentoso, o sea, es perfecto, el hombre es perfecto. Bueno, después de esa enorme muestra de amor, cariño y todo hacia nuestro querido artista que viene, que se llama Daniel Páez, como todos los fans de Isa deben saberlo, es el amor platónico de ella, así que vamos a ir con una canción que yo sé que es algo que tú le fueras a decir a él, me quedo contigo. Sí, es verdad. Me quedo contigo aquí con Daniel Páez y al son del pop en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, regresamos con más. Al son del pop, lo que te encanta. Si alguna duda está matándote, amor, dímelo ya. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decir.

Y cuando salga alguna canción de Yatra le voy a decir lo mismo, Fer, así que aguántense. Ajá. Estábamos escuchando de Daniel Páez, Me Quedo Contigo, que se volvió prácticamente un clásico de él. Siempre le van a pedir esa canción. Y ahora vamos a regresar con el artista que está del otro lado, que se, en este caso es Juanes. Ajá. Vamos a escuchar la canción que se dice y titula Querer Mejor, que lo hace junto con Alessia Cara. Así que escuchen esta canción, ella tiene un vozarrón que vale la pena escuchar. Sí, vamos a escuchar esa canción y ya regresamos. Aunque muy fuerte sea el aguacero, si tú estás conmigo, ya no me da miedo. Tú eres mi refugio y eres mi techo, yeah. Aunque se caiga en pedazos el cielo, o a veces el partido se sienta perdido y mis castillos de arena se vengan al suelo. Tú, cuando se me ilumina la vida, eres tú, haciéndome tanta pared. Amor. Escuchando una cancioncita muy bonita y espero que hayan podido escuchar la tremenda voz de ella. Sí, es una voz preciosa, ella, y pronuncia bien. La porque... voz de Alessia Cara es muy bonita, es la primera vez que la escucho y me gustó bastante. Sí, tiene una voz preciosa, ¿no? Y bien modulada y todo. Y bueno, con Juanes, ¿no? No es cualquiera. Mira tú. Y ahora vamos a seguir romanticones porque del lado ecuatoriano vamos con... ¿Quién, Isa? Con Daniel Páez. Vamos a escuchar a Daniel Páez con una de las canciones que, bueno, están en el disco de JJ Mi Manera, ¿no? Qué precioso disco. Fue hermoso cuando... Porque a mí me encanta Julio Jaramillo, entonces que él haya hecho una reedición de esas canciones, no, no. Me hablando voy. De remix. Acá. Entonces vamos a escuchar Rondando Tu Esquina de, bueno, Julio Jaramillo, pero esta vez en la versión y en la voz de mi querido Daniel Páez. Vamos con esta canción y regresamos con más. Al son del pop, lo que te encanta. Música.

No vaya a ser que una amiga te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una amiga te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía. Solo sé que hay un cuento que no parece que termine aquí. Y como dicen en los diarios, y como dicen en la tele, y como dicen en la radio, que no parece que termine aquí. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, por favor. Fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. ¿Dónde pisas? Fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Porque ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte. Ellos no van, ellos no van, no, no, tú no vas a creer. Ellos no van a buscarte, no van a salvarte. Ellos no van, ellos no van, no, no, tú no vas a creer. Muchas gracias. Muy, pero muy buena canción que nos han solicitado. Estábamos disfrutándola aquí en cabina junto con nuestro querido compañero Alexis. Y ahora, para cerrar este doble knockout, vamos con el lado ecuatoriano de nuevo. Y vamos con una canción que no hay nada más que decirlo, es simplemente magia. Una canción que les encanta a todas y a todos, y que obviamente está en su álbum que también se llama Magia, si no me equivoco. Uh-huh. Que de hecho ya hizo está con una sonrisa, que deberían verla. Y ¿quieres presentarla mejor tú? No, preséntala tú, yo ya presenté la anterior. Y ella va a disfrutar la canción que se llama Magia. Y vamos con más de Lo que te encanta. Sé que a veces discutimos sin razón, que el tiempo es enemigo del amor, pero el nuestro es intocable. Ves que cuando hablamos desde el corazón, matamos al orgullo y al rencor, nuestro amor es todo un arte. Ven, que cada vez me gustas más. Ven, solo en tu cuerpo puedo descansar. Sigue siendo magia cada vez que rozo tu cintura. Solo magia cuando viajamos juntos por la luna. Yo quiero amarte así, tenerte aquí por siempre. Aún cuando me miras sé que eres tú, Contigo quiero ver el cielo azul. Nuestra esencia sigue intacta. Ven, que cada vez me gustas más. Ven, solo en tu cuerpo quiero descansar. Sigue siendo magia cada vez que rozo tu cintura. Solo magia cuando viajamos juntos por la luna. Me muero de amor por ti. Tu magia vive en mí. Qué suerte también sentir que mi alma vive en ti, que todo mi universo brilla por el encanto que me da tu amor. Magia, solo magia. Tenerte aquí por siempre. Me muero de amor por ti. Tu magia vive en mí. Qué suerte. Sigue siendo magia. Hay que cerrar este agua, perdón. Ahora viene la pregunta de Carlos. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y bueno, amigos, amigas, volvemos otra vez a Lo que te encanta, el son del pop. Y ya estamos con el segmento del interrogatorio. Hoy tenemos vía telefónica a los amigos de Espiritual, que bueno, tienen un estreno, ¿verdad? Hola, amigos. Hola, ¿cómo está toda la gente? Bueno, a la gente que escucha el son del pop, Lo que te encanta, nosotros somos de Espiritual. Sí, estamos estrenando nuestra canción A Mi Manera. Les mandamos un abrazo fuerte. Cuéntenos, ¿cómo han estado? ¿Por qué no nos pudieron acompañar en este momento? Sí, tuvimos un percance, disculpen, familia, amigos. Tuvimos un percance personal, tuvimos una invasión. Pero bueno, estamos súper bien ya solucionando el problema. Y bueno, felices de la canción que se viene A Mi Manera. La gente ahí que se conecte y que comparta nuestro nuevo tema. ¿Cómo fue la preparación para sacar esta canción que se llama Mi Manera junto con Guanaco? Bien, fue un proceso que hicimos hace más o menos 3 meses. Comenzamos en la producción musical del nuevo tema, compartimos con nuestro hermano, le invitamos a Guanaco que se una al tema y ya teníamos, esta es una canción que teníamos las melodías ya hace un tiempo. También la canción la hemos tocado en algunos festivales más importantes del Ecuador, entonces faltaba el momento exacto para poder hacer la canción y creo que este es el momento que perfecto para sacar el nuevo tema. Más bien agradeciéndoles a ustedes por su apoyo, por la difusión del tema. Muchas gracias, amigos. Muchísimos éxitos. Listo, muchísimas gracias. Isa, ¿algo que quieres decirles? Nos gustaría que presenten la canción para que la toquemos ahorita. Sí, por favor, presenten su canción. Sí, bueno, al son del pop, Espiritual, con mucho cariño para todos nuestros hermanos que están conectados. Muchas bendiciones, amor y fortaleza. Esto se llama Mi Manera. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana vamos a escuchar la canción A Mi Manera. Muchas gracias, mis amigos. Esperemos que puedan estar aquí para presentarla en vivo como tal. Y esto es A Mi Manera, de Espiritual, junto con Guanaco. Tú llegaste cuando yo menos lo esperaba. Tú llegaste con tu luz a iluminarlo todo y quiero que tú sepas que eres perfecta para mí. Y solo quiero que tú sepas que yo te quiero junto a mí. My baby girl, Spiritual and Guanaco combination. Yo te quiero a mi manera. Yo te quiero a mi manera. Sexy girl, yo te quiero a mi manera. Tú eres pa' mi baby, solo pa' mi girl. Eres para mí, baby, yo sé que tú eres para mí, baby. Hoy mi cuerpo te extraña, mi mente te llama. Tú lo de mis sábanas por la mañana. Royal, eres como un rayito de sol, girl. Yo quiero que seas mi number one. Royal, mi sexy girl que cumple mis pasiones y envías la soledad de vacaciones. Tú eres mi girl, mi lady, mi pretty girl. Tú eres mi solo pa' mi girl. Yo te quiero a mi manera, yo te quiero a mi manera, sexy girl. Yo te quiero a mi manera. Tú eres pa' mí, baby, solo pa' mí, girl. Cuando los ojos en la noche andamos el amor, tú me dibujaste un mundo de color, lady. Por ti la esperanza existe, el fuego del amor en mi pecho encendiste. Me vuelves loco con tu estilo candente, tu flow y tu cintura fluyen siempre elegante. Tengo tú de danza, mi pretty caliente. Ana buena, sé que tú siempre estás en mi mente, girl. Yo te quiero a mi manera, yo te quiero a mi manera, sexy girl. Yo te quiero a mi manera, tú eres pa' mi baby, solo pa' mi girl. Yo te quiero a mi manera, yo te quiero a mi manera, sexy girl. Yo te quiero a mi manera, tú eres pa' mi baby, solo pa' mi girl. Y aunque te digan ya que no puedes conmigo estar, vente conmigo, te muestro el camino, vamos, no lo dudes más. Y aunque te digan ya que no puedes conmigo estar, vente conmigo, te muestro el camino, vamos, no lo dudes más. Espiritualidad una vez más, original combination, Slap Music, rompiéndola, sonándola, en el área vacilándola, espiritual soy. Y regresamos con este gran éxito que parece que va a sonar. Y les recuerdo que tienen que conectarse con nosotros al Son del Pop en nuestro Facebook. Ahí tenemos fotos, entrevistas y mucho más acerca de todos nuestros artistas. Y bueno, como todo lo bueno se acaba, este programa también ha llegado a su fin. Nos vemos el siguiente sábado con más música, con más entrevistas y con más cosas bonitas. Yo soy María Isabel Urbano y nos vemos el siguiente sábado. Y mi nombre es Adolfo Guevara, un placer el enorme siempre estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana en esto que es Lo que te encanta, al Son del Pop. Chao, chao. Chao. Chao. Ya lloraste, cantaste y bailaste con Lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop.